Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de tener un nuevo proyecto musical y en este caso pues es una banda que conocí hace que unos 3-4 meses más o menos, ahí en el foro coyoacanense y la verdad nos latió mucho el proyecto que traen. Entonces, para que la gente sepa quiénes son, pues me gustaría que dijeran su nombre, que tocan en el grupo y cómo se llama precisamente el proyecto. Hola, soy Rodrigo DC, soy percusionista y DJ de la Cepa. Hola, yo soy Elsa Gómez y soy vocalista y compositora. Yo soy Chawi, soy MC y productor en algunas rolas de la Cepa y pues la onda es como una onda urbana, reggae, hip hop y algunas fusiones ahí, cumbia, está sabrosón. Y para comenzar, ¿qué onda? ¿Cómo se genera el grupo y por qué la Cepa? ¿Por qué el nombre de la Cepa? Bueno, nosotros comenzamos hace aproximadamente 3 años, comenzamos Chawi y yo. Nosotros somos novios desde prácticamente los 3 años, entonces yo cuando nos conocimos él tenía un proyecto aparte y yo estaba en ese momento como actriz en la obra de La Llorona, yo soy actriz también de teatro, él tenía su proyecto y bueno, poco a poco fuimos generando cosas que no imaginábamos que se iban a convertir en un proyecto como tan estable lo que estamos llevando. Al principio nos llamábamos Versoul. Comenzamos a generar rolas con puros samplers y poco a poco fuimos queriendo hacerlo de una manera más original, entonces empezamos a hacer las rolas. Él comenzó como productor de las rolas, pensamos en cambiarle el nombre al proyecto para que fuera algo como más de nosotros y pensamos justamente en la Cepa. Estuvimos buscando por ahí varios nombrecillos, pero la Cepa nos gustó porque el nombre significa raíz, significa origen, significa inicio, entonces bueno, pensamos que era un nombre que iba como con todo el proceso de evolución que ya llevábamos trabajando. ¿Y cuáles son esos inicios, cuáles son esas raíces de la Cepa y cómo se conocen justamente ustedes? Es curioso porque justamente cada uno traía como su onda, como en lo que estaba en ese momento metido, ¿no? Igual, por ejemplo, con Rodrigo nos conocemos ya desde hace años de tocar, como lo que ves hasta con Steph, ¿no? Entonces, pues las influencias son muy variadas, yo creo, de cada uno, ¿no? Pero surge justamente como de la... como el del coincidir en el momento justo exacto. Yo en ese tiempo estaba tocando con otro grupo también y justo nos conocemos él y yo en una fiesta en la que nosotros vamos y llevamos guitarras y llevábamos como la onda bohemia y armamos pues el palomazo, ¿no? Entonces yo ahí la conozco a ella, empezamos a salir. Yo tenía como aparte del proyecto a la par, ya tenía un como rolas, ¿no? Que estaba ahí en maquetas y entonces como que me dice, pues es que yo canto, ¿no? Una vez me acuerdo que me mandó un audio y dije, órale, pues cantas bien chido, ¿no? Entonces fue como, oye, pues no te gustaría hacer algo. Yo dejé de tocar con el grupo que estaba, entonces fue como, pues, ahora qué hacemos, ¿no? Ahí vamos a hacer algo, vamos a generar algo más personal, ¿no? O sea, como empezamos a salir, entonces fue como una cuestión personal. Después se integra Rodrigo como después de, ¿qué? De un año y medio más o menos. Entonces se empieza como a consolidar ya como tal, ¿no? Por eso la onda de que fuera otro nombre, ¿no? Empezó como Versoul, yo siempre lo represento, se me imagina como algo, era como más de Elsa y mío, ¿no? Fue como el inicio. Entonces dijimos, bueno, vamos a generar algo más original, más completo, porque trabajamos, como decía Elsa, con samplers. Entonces siempre fue la inquietud también de generar como lo propio, la música propia. Entonces empezamos con el proyecto porque también se sumaron varios colaboradores, ¿no? Por ejemplo, el Pech, que tocaba en los primeros dos sencillos de la Cepa, el Pech toca la tecla. Y Daniel Chávez, que tiene un grupo que se llama Bicéfalo DLS, tocaba el bajo, ¿no? Después ya empezamos a trabajar como con otros productores, pero justamente la Cepa Mantra Sound Crew, porque es la Cepa Mantra Sound Crew, es como esa conjugación que no solo es de nosotros, sino ya es como más abierta a propuestas y gente con la que estamos trabajando actualmente. Y por acá, ¿qué onda? Después de que se conocieron tanto tiempo ustedes dos, y te jala hace poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué decías? Oiga, ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Por qué no me jala este cuate a su proyecto? ¿O cómo fue que te empezó a interesar a jalarte justamente con ellos? Justo como lo decía Chawi, pues empezaron ellos trabajando en sus rolas y pues era muy romántico, ¿no? Así hasta verlos tocar. Y y pues bueno, yo con Chawi empezamos a... pues tocábamos con otra banda de reggae y tocábamos juntos las percusiones. Solo que cuando empezaron ellos con su proyecto, pues yo estaba todavía con el grupo de reggae. Y pues al pasar el tiempo ya me invita. Dice, oye, ¿por qué no te vienes a tocar con nosotros la percu? Y así fue porque pues llegué, se cambiaron de casa y es donde pusieron el estudio y pues llegábamos de visita y empezamos a tocar y así. Y se empezó a dar el que yo fuera a los eventos y empezaba a tocar la percusión y ahora pues también de DJ, ¿no? Estoy. Pero así es como se dio que llegué a la cepa. Oigan, y por cierto, hablando del DJ, ¿qué pasó con el anterior DJ? ¿Qué onda con eso? Porque cuando los conocí, creo que eran los cuatro, ¿no? Y ahora veo que son tres. Le mandamos un saludo al Pablin, pero es que ese canal es un star acá del medio de la farándula política. Entonces anda muy ocupado para la cepa, pero siempre le mandamos la mejor de las vibras. Sí anda puesto, ese carnal anda puesto. Más bien que fue un stop con nosotros, pero ese güey es electa también, ¿no? O sea, es elector, pone reggae. Entonces, siempre andamos en comunicación, luego saca eventos y cuando se puede, pues también lo jalamos y lo invitamos. Ahorita hemos estado más concentrados como en generar como tal el cuadro para que se vea como tal ya el concepto, ¿no? O sea, sí estamos trabajando también como en el concepto y en el show, ¿no? Entonces, justo por eso fue como el... No hay falla, pero ahorita estamos como justamente generando esa identidad de banda y de grupo. Entonces, igual sí planeamos en un futuro que se sumen más elementos, pero también por la practicidad, como que ahora estamos trabajando chido así, ¿no? De esa manera. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con la primera rola? ¿Qué rola les gustaría pasar para que la gente empiece a conocer este proyecto? Pues para comenzar, ¿qué les parece? Sí, la cumbia de los Warriors, que es nuestro primer sencillo. Entonces, en este cabe mencionar que es una colaboración con Topocho, que es un compañerito venezolano que ahí nos echó la mano a hacer el audio. Entonces, para ver qué les parece, algo guapachosón para empezar la tarde. Nada más para agregar, esa rola salió con Pech en los teclas, Daniel Chávez en el bajo, la producción fue del Mantra Sound Crew y la colaboración es con el Topocho. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con la cepa y regresamos en un momento. ¡Ey! Raza, por allá están diciendo que tú y yo y que estamos locos. Llegó la cumbia del barrio para que lo bailen en todos los vecindarios, porque en Venezuela y en México somos varios. Cumbia de los barrios, cumbia de los barrios. Llegó la cumbia del barrio para que lo bailen en todos los vecindarios, porque en Venezuela y en México somos varios. Cumbia de los barrios, cumbia de los barrios. Más en los ojos América, para el globo terráqueo. Cumbia, cumbia, para los barrios, para que lo vacile el que se la busca a diario. Llegó la cumbia del barrio, para que lo bailen en todos los vecindarios. Porque en Venezuela y en México somos varios. Cumbia de los barrios, cumbia de los barrios. Llegó la cumbia del barrio, para que lo bailen en todos los vecindarios. Porque en Venezuela y en México somos varios. Cumbia de los barrios, cumbia de los barrios. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Cepa. Y justo estábamos hablando aquí entre la canción, pues cómo se habían iniciado en la música. Entonces me gustaría que nos platicaras tu historia, que cómo te inicias y si alguna vez estudiaron o qué rollo. La música, también se necesita ser un profesional de la música para ser músico, o qué perspectiva tienen acerca de eso. Pero me gustaría que me hablaras un poquito acerca de cómo te inicias en la música. Pues yo me inicio escuchando funk, salsa, jazz, música folclórica cuando era un bebé. Desde chico mi papá siempre le gustó la música y pues, desde la casa, ¿no?, aprendí a, pues bueno, pues a escucharla, ¿no?, a sentirla, a disfrutarla. Y se va dando que con el tiempo pues me llama la atención, ¿no?, tocar. Y es cuando a mis manos llegó una guitarra y empecé a darle. O sea, como yo no sabía tocar, había un chavo que quería con mi hermana. Y él fue el que me empezó a enseñar los círculos de sol, de do. Y así fue que me inicié a tocar, ¿no?, como en lo más básico. Y posteriormente, pues en las fiestas, empecé a conocer bares y veía a los grupos tocar. Y a mí me llamaba mucho la atención, pues lo que era estar en un escenario. Y fue así que me aferré y aprendí a tocar el bajo y empecé a tocar. Así, simplemente escuchando las canciones y buscando las notas a través de las tablaturas, o sea, buscando como el acorde, y yo buscaba el punteo y el contrapunto, ¿no?, en el bajo. Y así fue como fui aprendiendo, ya después con tablaturas y así. Y pues posteriormente, pues solamente agarraba un instrumento y le empezaba a dar hasta que me salía. ¿Y por qué se te dio lo de las percusiones? Pues un día estaba en un lugar donde no había luz, no había música, y me desesperé tanto y agarré un garrafón y le empecé a pegar por el otro lado. Eso me di cuenta que le gustó a la banda, y alguien más agarró una cubeta y le empezamos a dar, así como los cavernícolas. Y empezamos a tocar y me di cuenta de que esa sensación que produce la percusión en mi cuerpo al querer bailar, me hizo buscar un tambor, y fue que compré mi tambor y pues, le he dado. ¿Y tú, Elsa, qué onda? ¿Cómo es que te inicias en la música? ¿Cómo es que te empiezas a interesar por esta arte? En realidad yo desde chiquitita estoy como involucrada en la cuestión de la música. Siempre me ha gustado cantar. Mi papá es de cantante de closet, digamos. A él siempre le ha gustado el karaoke. O sea, nunca se ha dedicado en manera profesional, pero pues yo desde chiquita escucho que a él le gusta cantar. Más por el lado Angélica María, pop. Mis papás eran como poperones, rockerones, como de esa época fresona. Entonces eso fue como un poco lo que yo escuché más de chiquita. Y ya cuando empecé a decir, bueno, esto es lo que a mí me gusta. A mí me gusta trabajar con mi voz, a mí me gusta comunicar y transmitir con mi voz. Pues empecé como a tomar clases, empecé a ir a talleres de vocalización, de solfeo. Ya en la preparatoria yo quería entrar al específico de música, entré a un CEDART, a Luis Espota, pero únicamente había ópera. Entonces yo dudaba si la ópera me llamaba la atención y me fui por el camino del teatro. Entonces ahí dije, no, yo quiero teatro. Entonces ya cambié como de esa manera, me empecé a dedicar al teatro, estuve participando en varias obras, una de ellas La Llorona, que fue donde conocimos al Rebumbio, les mandamos un saludo también. Y bueno, a partir de ese momento que estuve un rato, unos 3 años más o menos metida en el Teatro 4, había dejado un poquito de lado la música, pero siempre era algo que yo tenía, ¿no? O sea, siempre estaba cantando todo el tiempo y posteriormente pues se me presenta la oportunidad de conocer a Chawis. Bueno, antes de eso yo estuve como, cantaba covers, rancheras, incluso llegué a cantar en algún bar, ¿no? En fiestas familiares, siempre, nunca dejaba de cantar, ¿no? Pero para cuestiones como más familiares, ¿no? Entonces, hasta que ya conozco a Chawi, se me presenta la oportunidad de empezar realmente a componer canciones, ¿no? Que eso fue algo que para mí cambió totalmente la perspectiva. No es lo mismo cantar un cover a cantar una canción escrita por ti. Entonces, eso realmente pues cambió mi perspectiva del canto, de comunicar lo que realmente quieres decir. Y bueno, fue cuando dije, no, sí, tenía razón, desde chiquita esto era lo que yo hacía, a lo mejor el teatro sí es algo que me gusta mucho, me gusta, pero definitivamente la música, el canto, pues es lo que más me ha gustado y ya sé que eso es lo que me llama. ¿Y tú, Chawi, qué onda con la música? Y esta pregunta, ¿es necesario estudiar música? ¿O más bien es como también dejar florecer todos estos instintos, digamos, acerca de esta arte, ¿no? Que finalmente es pues parte de la humanidad. Yo creo que sí es necesario. Bueno, y en mi caso muy particular también fue como curioso, ¿no? Igual de morro, pues siempre estás como... Bueno, si te atrae y te llama la atención, siempre estás como en búsqueda. Y más de niño, que estás como viendo qué suena, ¿no? Siempre la influencia más directa es la de tus padres. Yo, por ejemplo, era salsero de Hueso Colorado, ¿no? Yo así tenía mis discos de Nietzsche y de morrito, ¿no? Me decían Cali Pachanguero porque me gustaba esa rola del Nietzsche, ¿no? Y todavía, pero, o sea, vas creciendo, igual te empiezas como a involucrar con banda como más de tu edad, ¿no? Pues ya con unos 10, 11, ¿no? Entonces, yo vivía en Tláhuac en ese tiempo, entonces tenía unos vecinos que, por ejemplo, escuchaban a Molotov, a Control Machete, a Cypress Hill. Entonces me empieza a meter como al gusanito del hip hop y empiezo como ya a conocer. Me han gustado muchos géneros, ¿no? O sea, no puedo decir que soy clavado a un solo género. Me gusta desde la música folclórica, latina, afroantillana, el hip hop, el reggae. Empecé a conocer como la música contracultural, por así decirlo, y fue lo que más me atrapó, ¿no? Yo empecé a tocar como hasta los 18 años, ¿no? Que me compré un djembe y empecé a, de manera autodidacta, empecé a soltar mis manos, tocaba. Fue cuando empecé a tocar con Rodrigo justamente, porque él también se compró su djembe. Pero yo creo que sí es bueno aprender de manera autodidacta, ¿no? Claro. Y de manera como sensorial, porque a final de cuentas yo creo que la música es una cuestión meramente sensorial. Pero a mí, y para mi parecer, es que sí necesitas encaminar esa sensación o esa energía, ¿no? Que a final de cuentas la música yo creo que comunica y manifiesta energía. Siempre una canción es una cuestión totalmente abstracta, ¿no? O sea, sale de una cuestión abstracta y se materializa. Y para materializar la música yo creo que sí es necesario conocer pues las técnicas que existen para justamente hacer una buena ejecución y, digamos, por así decirlo, una buena canción, ¿no? Ya material, ya con frecuencias de sonido, ¿no? Yo estudié música por 2 años, estuve estudiando composición, estudiando armonía y me clavé mucho como la cuestión de la percusión afroantillana, digamos, bolero, salsa, mambo, toda la percusión afroantillana, ¿no? Y eso me ayudó mucho como a desarrollar la cuestión, por ejemplo, ahora de la producción, ¿no? Porque ya tienes como una idea como ya más clara de una estructura musical, ¿no? Desde los acordes, las melodías, de la función del bajo, ¿no? Entonces, a partir también desde esos puntos de vista, desde esas perspectivas más académicas, yo creo que resulta una herramienta bastante eficiente para que tú puedas generar un producto de calidad, que a final de cuentas la música no es un producto, la música yo creo que no se vende, ¿no? Pero sí resulta también en un producto, porque a final de cuentas también la búsqueda es que tú puedas vender un show, que tú puedas vender tus rolas, ¿no? La música y la esencia de la música jamás se va a poder vender, ¿no? Pero digamos que el camino que te exige a veces la industria, o si quieres vivir de eso, pues, ¿no? Pues sí necesitas como tener bien claro que no te vas a vender, ¿no? Pero vas a utilizar la industria y los medios que hay para poder subsistir, ¿no? Y vivir bien, ¿no? O sea, vivir bien de lo que te guste, de lo que haces, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Cuál sería la siguiente rola que nos van a presentar? Esta canción se llama Brisa Fresca. Que la disfruten. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo La Cepa y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener aquí a La Cepa y pues acabamos de comer, la verdad, está muy rico, estamos aquí en la calle de Regina, qué chido que se vinieron para acá. Y justo hace rato hablabas de la contracultura, ¿y qué onda? ¿Qué opinas? ¿Todavía hay contracultura o en qué términos hablas de la contracultura? Porque pues no sé si para mí todavía sigue existiendo eso, pero ¿tú cómo lo ves y cómo lo vives? Yo lo vivo más de manera personal, ¿no? O sea, para mí algo contracultural es algo que va en contra de lo que está establecido, ¿no? Yo creo que como individuos sociales y más de Occidente, nacemos y desde pequeños nos regimos por cosas establecidas que a veces no resultan como tan chidas, ¿no? O son patrones que están diseñados como para tener un control, independientemente si sea el gobierno, quien sea, ¿no? O sea, a veces es uno mismo el que está sometido y se somete a uno mismo. Entonces yo creo que para mí contracultural es como tratar de aportar algo distinto, ¿no? O sea, algo distinto. Yo sé que se usa mucho el término, por ejemplo, en la música y en sus tiempos, en los 90, no sé, contracultural era como una cuestión como nueva, ¿no? Como por eso, me imagino que por eso me lo preguntas, pero para mí es como una cuestión revolucionaria, ¿no? Y no por medio de una lucha hacia afuera, sino una lucha interna. La verdad es que también nosotros como... Sí, le damos mucho peso a la onda espiritual. Entonces yo creo que para mí decir y hablar de la contracultura es como justamente proponer algo distinto a lo que se está proponiendo ahora, ¿no? Yo no me considero como una persona que denigre algún género por ser el mismo género, ¿no? O sea, a mí me gusta realmente mucha música, ¿no? Pero me parece que en la actualidad sí hay como muchas tendencias que a veces son un poco... pues nocivas, mentalmente tóxicas, ¿no? Mucha lírica y muchas cosas que se transmiten que no están tan chidas, ¿no? Entonces, para mí hablar de contracultura es justamente como ir en contra de esa cuestión cultural que se da y más, bueno, en todos los países, pero en México yo lo veo mucho, ¿no? La onda del ego trip, por ejemplo, en el rap, ¿no? La onda como de... incluso hasta la misma onda revolucionaria, el clavarte como en lo que hablábamos justamente, ¿no? Clavarte como ese pedo tan radical va a veces en contra de la propia humanidad que tiene cada uno. Entonces, para mí algo contracultural resulta como justamente salir de esos estándares de comportamiento en los que, o sea, tú estás en la ciudad y vivimos en la ciudad y es una ciudad súper tóxica, ¿no? Súper estresante, en la que sales a la calle y la banda va súper clavada en su pedo. Tenemos una rola que habla justamente, se llama Deprisa, ¿no? Y habla justamente como de esta vida y esta cotidianidad que se da, en la que tú a veces estás ciego, ¿no? Ciego en tu rutina laboral, ciego por a lo mejor a final de mes pagar tus cuentas, ciego por a lo mejor tener el celular que salió, ¿no? O irte a poner bien pedo el fin de semana. Entonces, yo creo que se trata como de esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda. Y digo, está chido como la cuestión recreativa y hacerlo, porque a final de cuentas todos lo hacemos y bueno, habrá quien no, pero vaya que es una cuestión que también es agradable y se disfruta, pero yo creo que hay que aplicarse, ¿no? O sea, yo creo que hay que como tener un camino trazado. Primero que nada, yo creo que hay que descubrir qué es lo que a uno le gusta, es lo que a uno lo mueve para poder desarrollarlo y que se vuelva tu guía, ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando tú encuentras eso, en este caso, y en mi caso personal, la música, pasa a segundo término un poco la cuestión como por ejemplo de la fiesta, ¿no? Yo la neta era bien fiestero. Yo era bien fiestero. Oye, ¿y tú qué te dedicas a hacer las letras? No sé si todas o la gran mayoría, pero ¿cuáles son los temas más recurrentes y qué es lo que te preocupa precisamente expresar dentro de esta lírica que tú haces? En realidad los temas los hacemos entre los dos. La manera en cómo trabajamos es que se está el beat o la rola que ya se haya preparado. Con base en eso ponemos un tema. Bueno, ahora de qué queremos hablar, ¿no? Hemos tenido temas, por ejemplo, la cumbia de los Warriors, que va como a un tema más social, ¿no? De que hay mucha gente que está trabajando en la calle, mucha gente que le echa un chingo de ganas todos los días para salir adelante, ¿no? Muchos guerreros y guerreras en ese aspecto. Pero yo creo que todo va como fluyendo en aspecto como de lo que te preocupa, tanto en la parte exterior como en la parte interior, porque también hay rolas como más personales, ¿no? Como más internas. Tenemos por ahí algunas rolitas como más de amor, ¿no? Digamos así, que yo creo que son temas que a todos en algún momento nos preocupan, ¿no? Y nos producen algún movimiento. Entonces, yo creo que siempre es importante hablar como de las cuestiones que en el aspecto social están preocupando a muchas personas o que están ahí y que las ves, pero como decíamos hace ratito, no es solamente hablar de ellas, sino llevarlas a cabo, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante del arte en general, de que no solamente es decir qué es lo que está pasando, sino demostrar con hechos y con palabras y con acciones lo que tú estás tratando de transmitir. Entonces yo creo que lo chido, aparte de lo que nosotros proponemos en las rolas, es que aparte del aspecto social, es pues pasarla bien de una manera, digamos, pues sana, ¿no? Sana emocionalmente, ¿no? No atarte, no amarrarte y no clavarte con las cosas que a veces te tienen, pues mal, y eso se transmite. Entonces, pues yo creo que eso es lo principal. ¿Y tú cómo vives precisamente esta parte social? ¿Qué es lo que intenta hacer entonces la CEPA con todas estas problemáticas que tenemos, ¿no? Ya hablamos hace rato un sinfín de temas, pero ¿cómo lo vive la CEPA? ¿Cómo ves todo este entorno que tenemos socialmente? ¿Cómo lo analiza la CEPA? Bueno, pues el intento de ser feliz. Yo trato de no analizar lo que no tiene caso analizar, porque digo, es ya sabido pues el abuso, ¿no? Que tienen nuestros gobernantes, parecerá trillado, ¿no? Pero a veces buscan solamente la forma de pues, sacarnos jugo, ¿no? Y en una sociedad donde nos han enseñado a que la felicidad es tener más y más dinero, pues imagínate, ¿no? Sin embargo, trato de no meterme como en esa cuestión. Y yo trato de disfrutar el momento, ¿no? O sea, el momento para mí es, pues, estar bien, ¿no? O sea, no enojarme, ¿no? Obviamente que pues, la sociedad siempre nos está, pues, reprochando o pidiendo hacer algo, ¿no? O sea, vístete de tal forma, cumple con este horario, tienes que generar billete, paga a tiempo. Entonces, todo eso puede llegar a generar, pues, presión sobre pues, tu persona, ¿no? Sin embargo, en mi punto de partida es el buscar la felicidad. Para mí la felicidad viene de muchas maneras, ¿no? Una de ellas es la música, ¿no? El poder compartir tal vez lo que pues, a mí me dieron, ¿no? O sea, buscar esa paz, ¿no? O sea, tratar de no inmiscuirme como en tanto la política social, sino tal vez buscar la liberación personal y pues, compartirla, ¿no? O sea, para mí eso es como tratar de llevar todas estas situaciones, ¿no? Y la CEPA como tal pues también habla de pues de eso, ¿no? Una liberación personal, de intentarlo ser feliz, o sea, porque si nos clavamos con la cotidianidad de lo que sucede, pues nos volvemos locos. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro tema? ¿Y cuál sería? No sé, ¿cuál podría ser? Music. Bueno, vamos a escuchar primero, ¿qué les parece Music? Este fue nuestro segundo sencillo. Para ver qué les parece. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con la CEPA y regresamos en un momento. Y es la CEPA, Mantra Son Crew. Es mi alimento, es mi vitamina, la causa de que me levante día con día. El centro de mi universo, lo que trae alegría. Agradecido por los bellos momentos, por no caer y seguir en movimiento. Agradecido estoy por donde me encuentro, por lo recorrido, el trabajo y el esfuerzo. Tengo riquezas y tengo mis canciones. Si estas letras cautivan corazones, si se generan lazos y conexiones, para esto es que nacimos, aunque haya más opciones. Y aunque nos cueste subir los escalones, pongo mi empeño y buenas intenciones. Llévame alto, muéstrame tus rincones, permíteme cantarte y sentir tu vibración. Music, music, es el centro de mi universo. Music, music, lo que vivo todo el tiempo. Music, music, es lo que le da alimento a mi espíritu. Music, music, es el centro de mi universo. Music, music, lo que vivo todo el tiempo. Music, music, es lo que le da alimento a mi espíritu. Es indiscutible la perfección de la vida que se empeña el universo en ponerme en la vía para poder entregar ante ustedes mi saliva. Entrelazo en las letras de una buena melodía. El escenario es la pantalla que expone a los canallas contra la debilidad desde el hombre con sus crueldades. La verdad es la metralla y él el cuerpo y él el alma. Tristes son las realidades del mundo con sus crueldades. Tiempo ha pasado desde mi comienzo y esto que siento sigue siendo intenso. En el estudio grabando el refuerzo, subir a la anima y cantar otro verso. Si tú eres fuerza, pasión y libertad, murmullo de silencio, frecuencia espiritual. Una utopía que se hace realidad en cada paso dado y en cada respirar. Music, music, es el centro de mi universo. Music, music, lo que mantiene vivo todo el tiempo. Music, music es lo que le da alimento a mi espíritu. Music, music es el centro de mi universo. Music, music lo que vivo todo el tiempo. Music, music es lo que le da alimento a mi espíritu. Bendición a la vida, lo que la música germina y extingue el dolor y causa adrenalina. Y es la droga de mi alma que fascina. Lo profundo de mi ser es medicina. Letras que vuelan como abejas en panal, buscan llegar al corazón de quien se deje alcanzar. Transformar el mundo y su pensar es la razón de que la música no me quiera dejar. No, la razón de que la música no me quiera dejar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a La Cepa. Y a ver, platíquenme un poco, ¿qué onda? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué producciones estamos oyendo? ¿Pertenecen a un disco? ¿Son grabaciones que han salido así solitas? ¿Qué rollo? A ver, cuéntenme algo de eso. Realmente lo que hemos escuchado hasta ahora son sencillos de lo que va a ser nuestro primer material, ¿no? Entonces, es una producción... digamos, como lo decíamos antes, ¿no? La Cepa es... La Cepa Mantra Sound Crew. La Cepa es como tal el show, el escenario, el stage, ¿no? Y el Mantra Sound Crew como que encierra como a ese equipo de chamba que ha estado colaborando de una o de otra manera, que son varios, ¿no? Son producciones que se han generado en el estudio, en su casa, y producciones que también se han generado en coproducción con otros productores, ¿no? Bueno, lo que hemos escuchado hasta ahora han sido producciones originales del Mantra Sound Crew, ¿no? La de Brisa Fresca se trabajó con un productor venezolano llamado Rubén Roots y se han grabado en Seven Records y en Beretta Records, que es con el estudio con el que estamos trabajando ahora. Por cierto, le mandamos un saludo al buen Christopher Beretta. Y pues son temas que, como lo decíamos antes, van a estar en el disco. Están como ahorita como en calidad de sencillos y... Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, en un tema que se llama Delirante. Este lo vamos a lanzar con video y ya lo grabamos. Solo estamos como ahí cuadrando la logística para poder rodar el video y sacarlo por ahí de febrero. ¿Qué es lo más difícil de ser una agrupación independiente? ¿Qué es lo que más produce trabajo para sacar un proyecto como el que tienen ustedes? Pues yo creo que todo lo que conlleva justamente el proyecto, porque como es autogestivo, no hay quien te apoye en muchas situaciones. Entonces, o sea, es encargarte de las redes sociales, encargarte de las relaciones públicas, encargarte de la producción del audio, de la postproducción. En este caso, como lo comentaba Chawis, estamos trabajando el Mantra Sound Crew como un equipo de colaboradores que nos apoyan a hacer todo lo que va de la mano con el proyecto musical de La Cepa. Entonces, pues es todo lo que se trabaja en la fotografía de los eventos. Hay una persona, El Ritmo, que también le mandamos saludos, que nos apoya ahí en la fotografía de los eventos. Pues todo lo que tenga que ver como para que el proyecto se dé a conocer como de manera pues profesional, pues prácticamente lo hacemos nosotros. Entonces yo creo que lo complicado es estar como en todos esos ámbitos un poquito y conocer de todo un poco para poder hacerlo de la manera más profesional posible, pero con pocas manos y con pocas cabezas de alguna manera, porque y con poco varo, porque también pues al ser un proyecto autogestivo, pues todo corre de nuestra cuenta. Entonces hay que pues hay que pensar en todos los gastos de las grabaciones del estudio, de video, ¿no? Muchas veces de los eventos, pues muchas veces no hay como tal un pago, ¿no? A veces hay apoyo de viáticos, por ahí pues algunos que apoyan con las chelitas o algo, un agua o algo así, pero realmente pues todo eso corre de nuestra parte, la gasolina, ¿no? A veces los eventos son del otro lado del mundo y pues ni modo, ¿no? Hay que hacerlo, pero al final de cuentas es bien enriquecedor ver que ya cuando está ahí dices, no manches, no necesitamos de nada, y yo creo que es una producción de calidad dentro de lo que se tiene y que es muy competente para lo que está actualmente en los medios y con las bandas, para lo que hemos trabajado y lo que pues hemos logrado hacer hasta ahora. ¿Vale la pena hacer este esfuerzo? ¿Realmente generar todo esto que me platican tus compañeros, realmente vale la pena hacerlo? Pues digo, la última vez que fuimos a Australia, o sea, que sí fue un chingo de varo. Digo, sí, sí vale la pena, en el sentido de que yo cada que me bajo del escenario me bajo bien contento, ¿no? Independientemente de que pues a veces gasto más de lo que recibo en cuestión del varo, me deja más la satisfacción de que alguien me diga, no mames, suena chido, me hiciste bailar con eso. Para mí, pues, o sea, de eso se trata para mí, ¿no? Este tiempo, ¿no? El poder sentir esa felicidad, ¿no? Compartir como ese momento de gozo. O sea, yo cuando me subo a tocar, hay veces que te subes pues, triste, ¿no? Porque la vida sigue, ¿no? O a veces te subes enojado, te sientes chato porque pues a lo mejor no tenías para darles más que 20 varos para la gas, ¿no? ¿Me entiendes? Pero en el momento en el que te subes y entregas esa pequeña parte de ti, ¿no? O sea, tocar y que la banda se prenda y diga, ah, a huevo, sí me gustó, vale la pena, vale mucho, mucho, mucho la pena. Y yo creo que es un proceso evolutivo, ¿no? O sea, yo creo que de las cuestiones más difíciles es el tiempo también, ¿no? Porque a veces uno quisiera dedicarle pues más horas a lo que se está haciendo, pero pues hay que chambear, ¿no? O sea, hay que pagar, como decía Elsa, el estudio, hay que pagar el video. Y yo creo que a veces lo que falta es tiempo para seguir trabajando y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero yo creo que es parte de este proceso evolutivo, porque también la verdad es que sí buscamos también como yo siempre lo digo así, como sembrar, ¿no? Para en un futuro cosechar. Ahorita le estamos metiendo dinero, le estamos metiendo tiempo, esfuerzo. Y no buscamos como varo tampoco, ¿no? Sino buscamos éxito, ¿no? O sea, que es muy distinta la fama y el varo. Nosotros buscamos éxito. Que lo que hacemos pueda trascender y pueda traspasar fronteras y pueda llegar a mucha gente que a final de cuentas para eso lo hacemos, ¿no? O sea, el que manifiestes una parte de ti espiritualmente y la materialices en una canción, es bien bonito y es bien gratificante ver que la banda lo recibe y lo acoge de una manera bien chida. Entonces yo creo que todos los esfuerzos que hacemos y sumamos los tres y la demás gente que está colaborando, como El Ritmo, como Beretta, como toda la banda que nos está ha ido ahí y va tirando paro, se suman esos esfuerzos para que es eso que buscamos y eso que estamos haciendo le llegue a la gente que es la que, pues, a final de cuentas va a escuchar lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, sí es personal, sí hay un filtro que la neta sí nos debe de usar a nosotros, ¿no? Y debe de ser como congruente con lo que hacemos, pero a final de cuentas es para la gente, ¿no? Y es para los que nos escuchan y pues yo creo que les mandamos a todos los que escuchen esta entrevista y que escuchen a La Cepa y les guste, y a los que no les guste también, pues les mandamos un fuerte abrazo y un gran agradecimiento por brindarnos un poco de su tiempo al escuchar. Sí, seguramente toda la banda estará escuchando este proyecto. Y mientras, ¿qué onda? ¿Con qué otra rola nos van a mandar? Pues vámonos con Delirante, que es la rola que estamos por lanzar, o sea que va a ser en primicia. Ah, gracias. Estamos, es la Romantic Style, es un tema de amor cachondón. Este Rhythm es producción de Rubén Roots de Venezuela y es grabado en Beretta Records. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con La Cepa y regresamos en un momento. El instante del encuentro en que respiro de tus besos, la sangre fluye adentro y alimenta mis deseos. Algo pasa, no lo comprendo. Se ha derramado el aliento que me ha dejado en silencio. Mami, ¿cómo estás? estás, ven te invito a volar. Acércate despacito con tu sexy caminar, que la cama nos aguarda pa' empezar a juguetear. Al ritmo de soul y hip hop tu piel voy a desnudar con suavidad. En tu oído voy a cantar al compás que dicte el cuerpo tu armonía y sensualidad. Y en este tema voy buscando el contrapunto que me lleve a tu cadera, para poder mordisquearte toda la noche entera. Mami, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. Es delirante besar tu cuerpo, es delirante sentirte dentro, es delirante encender tu fuego, que me quema desde adentro. Es delirante besar tu cuerpo, es delirante sentirte dentro, es delirante encender tu fuego, que me quema desde adentro. Puede ser tan delirante en mi mente imaginarte besar todo mi cuerpo y alimentar mis deseos. Algo pasa, no lo comprendo. Se ha derramado el aliento que me ha dejado en silencio. Es delirante besar tu cuerpo, es delirante sentirte dentro, es delirante encender tu fuego, que me quema desde adentro. Es delirante besar tu cuerpo, es delirante sentirte dentro, es delirante encender tu fuego, que me quema desde adentro. Agitado respirar cuando comienzo a bajar la ladera de tu cuerpo hasta llegar a ese caudal, donde la corriente aumenta entre cada respirar. Se derrama el aliento en el tacto suavidad, porque al entrar fundido en un palpitar, el murmullo del silencio se escucha con humedad. Se desenfrena la pasión que corre y fluye en nuestras venas. Lo que provocas en mí como en la mar luna llena. Se aproxima una tormenta, vamos, echa rienda suelta, que esta noche no dormimos hasta que nos amanezca. No, hasta que nos amanezca. No. Óyelo, óyelo, óyelo, mami, que esta canción que te canto es para ti. Y este es tu tema, y este es tu tema. Es delirante besar tu cuerpo, es delirante sentirte dentro, es delirante encender tu fuego, que me quema desde adentro. Es delirante besar tu cuerpo, es delirante sentirte dentro, es delirante encender tu fuego, que me quema desde adentro. Es delirante besar tu cuerpo, es delirante sentirte dentro, es delirante encender tu fuego, que me quema desde adentro. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Cepa. Y pues ya vamos por el último bloque, la verdad es que nos la hemos pasado muy chido con todos ustedes. Y pues aquí platicando entre canción y canción también de un montón de temas que lamentablemente a veces se quedan, porque hay temas muy, muy interesantes, pero dada la condición del programa, pues de repente ya no se puede. Pero continuando esta charla, ¿qué onda? ¿Cómo han visto esta interacción con otros grupos, con los que han participado en los escenarios? Y también cómo han visto pues este... ¿Cómo decirlo? Este corredor cultural en donde ustedes están, en donde ustedes se mueven, ¿está bien preparado, no está bien preparado? ¿Qué falta? ¿Qué onda con todo eso? Pues Bueno, la experiencia de los eventos siempre es bien chida. Bueno, salvo algunas ocasiones, ¿no? Pero la mayoría de las ocasiones es bien chido, como convivir con la banda que está. Y muchas veces es banda que ya conoces, ¿no? O sea, es como dices, un circuito en el que pues, la banda, alguna se topa, alguna no, pero... Y si no la topas, la topas ahí y hay de todo, ¿no? O sea, yo creo que hay de todo. Hay buenas experiencias, malas experiencias, pero también la verdad es que yo creo que pues vas como a hacer lo que tienes que hacer. Y si se da como algún clic con alguien, puede salir a veces y salen cosas chidas, a veces no. Y bueno, en cuestión como de la situación del movimiento, que bueno, pues podemos hablar de muchos movimientos, pero digamos en un contexto general, yo creo que está en crecimiento, ¿no? Yo creo que está en evolución. Y yo creo que sí hace falta un poco más de tomarse las cosas en serio, de un poco más de profesionalizar lo que se está haciendo. Yo creo que hay que prepararse como músico, como productor, como medio. Yo creo que hay que empezar a tomarnos las cosas con un poquito más de seriedad y darnos cuenta que a veces para tú sacar un proyecto tienes que cubrir muchos estándares y muchas cuestiones que a lo mejor no están directamente en función de lo que haces, como por ejemplo como músico, ¿no? A veces tú tienes que empezar a voltear un poco más a la cuestión visual, empezar a voltear un poco más a la cuestión quizá de mercadotecnia para empezar a moverte, a la cuestión de redes, de difusión. Entonces yo creo que vamos creciendo como escena, como cultura, porque ahora también hablar de como de una escena es como complicado, ¿no? O sea, siempre están las barreras y las fronteras entre géneros, pero yo creo que también algo que enriquece mucho la música de ahora es que se están rompiendo esas fronteras entre los géneros y la banda se está como atreviendo a hacer fusiones, se está atreviendo como a ir más allá de lo que está acostumbrado o del parámetro en el que está, ¿no? Entonces yo creo que eso también enriquece la música que está sonando y también es algo que nosotros buscamos, ¿no? Y siempre tratamos como de ahí con la banda que está como en ese crecimiento y tiene como esa misma idea de sacar el proyecto o los proyectos que están ahorita de manera profesional y generar una verdadera plataforma musical, ¿no? Como en otros países. Yo veo mucho, por ejemplo, en Sudamérica, que la banda está poniéndose las pilas bien grueso, ¿no? Entonces están generando como alternativas que ya están un poco fuera como de la industria, ¿no? De la industria del gremio de la música, ¿no? Entonces se está buscando como la manera de que sea autogestivo, pero que sí haya una verdadera producción, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo lo veo también ahora mucho en el hip hop, ¿no? Las marcas y los empresarios están volteando al hip hop porque saben que... y la ropa, ¿no? O sea, en general, ¿no? Como los empresarios voltean a esta cultura urbana que, por ejemplo, yo considero que la cepa es como música urbana porque no nos clavamos solo en el reggae, no nos clavamos solo en el rap, no nos clavamos solo en la música folclórica o en lo antillano, ¿no? O sea, buscamos la mezcla, pero sí tenemos una identidad también que es música urbana. O sea, yo, como Chawi, por ejemplo, como MC Chawi, pues sí tengo mi estilo definido como de MC, ¿no? O sea, de lírica, de flow. Elsa tiene también su estilo muy definido como de una cuestión más melódica, ¿no? Entonces yo creo que como escena necesitamos chambear y hay banda que lo está haciendo. Por ejemplo, platicábamos ahorita en la rola del Pulque Fest, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a la producción del Pulque Fest, que es una producción súper súper profesional, ¿no? En la que se está al Roy, al Score y a toda la banda, ¿no? Que está cubriendo como justamente ese estándar de calidad que debemos de cubrir como mexicanos, porque digo, en todo el mundo está sucediendo y aquí está sucediendo, entonces hay que apostarle a no conformarnos con lo que ya está, ¿no? Sino hay que buscar la manera de empezar a generar producciones, a lo mejor con ayuda y con patrocinios o no sé, ¿no? Pero generar producciones en las que haya una calidad pues de exportación. Ahora, ya para terminar, ¿dónde los puede ubicar la gente? ¿Dónde puede encontrar este demo, discos o cómo está ese rollo? Nos pueden encontrar en el Facebook, estamos como La Cepa. En YouTube también tenemos un canal para que puedan ir checando los videitos que hemos hecho. En Instagram, en Twitter y En SoundCloud también tenemos ahí rolitas para que nos puedan ir siguiendo, nos puedan escuchar y próximamente pues esperemos tener la oportunidad de presentarles el demo en el que estamos, el material, el primer material en el que estamos ya trabajando más en forma para que pues se los podamos hacer llegar. El primer demo que se llama Versoul está en descarga gratuita por Mediafire. Igual si alguien le interesa y lo quiere, por ahí agréganos al Facebook, que es La Cepa, Mantra Sound Crew. Si le ponen Mantra Sound Crew aparece más fácilmente. Y les mandamos, ahí está el link, pero es una publicación como ya un poco viejita. Entonces si quiere alguien el demo, se lo mandamos, le mandamos el link para que lo descarguen y lo tengan. ¿Qué se espera para La Cepa en este 2016? Ya que pues, prácticamente ustedes son mi segunda entrevista de este año. Pues presentar el disco concluido y tener otros dos temas grabados por completo. Oigan, pues no me queda más que agradecerles que hayan tomado esta entrevista. La verdad, para nosotros ha sido un honor tenerlos aquí, conocerlos, platicar de un sinfín de cosas. Y ya para terminar este programa, esta charla, ¿con qué tema nos vamos a ir? Nos vamos a ir con algo viejito, del demo justamente, para que se animen allá a pedírnoslo. Se llama One Love. Y es un rhythm, la música reggae se usa mucho como una onda que es los productores jamaicanos sacaron un rhythm y lo usan varios artistas. Este es un rhythm que a nosotros nos llegó y generamos un tema que se llama One Love. Que les guste, está bueno, está bailador. Dancehall para el cuerpo, para que lo goce. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión. Positiva. One Love es lo que se necesita. One Love trajo iluminación. One Love, One Love, One Love. One Love, energía positiva. One Love es lo que se necesita. One Love trajo iluminación. One Love, One Love, One Love. Rescatando la raíz, sentimiento original. Para que florezca el jardín, la armonía y lo natural. Energía positiva que viene a unificar la armonía colectiva con tan solo un respirar. Esto no es fantasía, es cuestión de amar. Esto no es fantasía, es cuestión de entregar. Unifícate a la vida y a lo natural, que el amor aquí ha llegado y vino a unificar. One Love, energía positiva. One Love es lo que se necesita. One Love trajo iluminación. One Love, One Love, One Love. Dibujemos el planeta con el mismo corazón, que no haya indiferencias, de esto habla la canción. One Love, One Love, One Love. Todos somos hermanos, no importa la nación. Sonríe y da la mano, muestra tu otra versión. Despertar a la vida, compartir es la misión. Convive con tu gente, un clic no es la solución. Así que un amor, mi hermano, vibra con el corazón. Se expande en armonía, el hombre la mayor creación. Un amor, entra en conexión. Para que sienta esta vibración. Saca lo malo, deja lo bueno de tu corazón. Abre tu mente, busca tu centro, encuentra tu misión. Sentimiento original que vence viento y marea. Sentimiento verdadero que derrumba la frontera. Sentimiento natural que florece de la tierra. El amor que es verdadero, créeme, no causa secuela. Sentimiento original que vence viento y marea. Sentimiento verdadero que derrumba la frontera. Sentimiento natural que florece de la tierra. El amor que es verdadero, créeme, no causa secuela. One Love, energía positiva. One Love es lo que se necesita. One Love trajo iluminación. One Love, One Love, One Love. One Love, energía positiva. One Love es lo que se necesita. One Love trajo iluminación. One Love, One Love, One Love. Sentimientos plasmados de grandeza y pasión que fueron regalados. Demostrar que sería si existiera una intención. Trasciende y unifica, es cuestión de decisión. Así que un amor, mi hermano, vibra con el corazón. Se expande en armonía, el hombre la mayor creación. One Love. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual.